guarda polvo blanco que se va el tren para llegar a casa hoy. Quiero morder, pero mejor lo guardo para comer cuando duela la panza. Fuerte amor, decí que hacemos algo. Y si el dolor no es suficientemente fuerte amor, decí que hacemos algo. No hay más sueños para nadie en este mundo de hoy. Su gracia criminal golpeó. Este dolor no es suficientemente fuerte, amor. Hay que seguir luchando. Este dolor no es suficientemente fuerte, amor. Hay que seguir luchando. No hay más sueños. Muchas gracias por venir. La perra que los parió está con nosotros. Gracias. Bueno, el viejo y el vos. Claro. Los apodos. Nahuel Amarilla y Jorge Beck. ¿Cómo se pronuncia? Beck Messian. Percusión y voz y guitarra. ¿Cómo andan? Muy bien. Muy bien, muy bien. Tranqui, se lo ve relajado viernes. Sí. ¿Qué se encontraron haciendo antes de venir? Ya estamos los reventados, podríamos estar para un viernes a la noche. Sí, ¿no? Pero preparando. ¿Cómo es el viernes para la perra que los parió cuando no tienen que ir a hacer una nota? ¿Se juntan a ensayar? ¿Viernes es día de ensayo o no? No, los días de ensayo generalmente miércoles, sábado. Hay otro día, por ahí nos juntamos a armar cosas, armar canciones nuevas. Que puede ser cualquier día de la semana, pero los días de ensayo son, son esos dos. Qué buen presente el que los encuentra hoy. Llenaron la trastienda. Ese fue un paso, un momento bisagra, creo yo, a tocar ahí. Bueno, sí, porque es como el paso de un lugar a otro muy importante. Viste, de pasar de lugares a un lugar lujoso, sí, y con renombre, y que nos haya ido bien es muy bueno. Claro, significa algo, es cierto, que en la trastienda. Y sí, se llenó. Claro. Lugar lujoso, y que ahora está alojando a la mayoría de las bandas, es el lugar para tocar hoy, medio hablo, ¿no? Y claro, gente. Lo que pasa es que es el paso entre... No es un lugar grande y medio, lugar medio, exactamente. Es el lugar medio, la capital. Claro, un trastienda es un intermedio entre el que es un teatro, un Dien, que son los lugares, sí, viste, que... Niceto también. Niceto es muy parecido a la trastienda, claro, en cuanto a la cantidad de gente que entra, por menos. Sí, sí, un poquitito más grande. ¿La suerte la fabricás vos, creen que fue el puntapié para que se dé todo esto? Sí, vos, sí, es el disco que nos dio más alegrías hasta el momento. Aparte, si cómo se grabó, qué sé yo, cómo fue toda la... Los pasos previos a la grabación del disco, la verdad que estuvo buenísimo. Lo miman mucho. Sí, hasta ahora es el disco que más queremos. Contá dónde se grabó, contale cómo se... Porque el estudio... ¿Avellaneda? Claro, el disco lo grabamos donde ensayamos. Entonces, los dos discos anteriores habíamos tenido producción de Goy Ogalde. De Caramelo Santo Vino. Claro, vino. Sí. Estuvo. Este amigo, aparte... Vecino también de La Boca. Sí, sí, genio, amigazo, ¿viste? Esa gente que llega bien. Pero este disco decidimos hacerlo enteramente nosotros. Producción, preproducción, producción. ¿Pero por algo especial se cansaron que los condicionen en algún sentido? No, porque en realidad tampoco el Goy nunca nos condicionó para nada. Al pero nos dio alas. Un productor te aconseja, ¿no? No sé cómo laburan con el Goy. A veces por ahí está medio mal visto, la palabra productor suena como el director que te tiene con la varita, y otras veces es el que te potencia aptitudes, que ese es el caso del Goy. Por eso también llegamos a este disco, animamos a hacerlo solo. Si no hubiéramos estado con el Goy antes, no nos animamos a hacer solo este disco. Tuvimos una gira previa muy buena que nos... apretó mucho como banda, y a partir de ahí, bueno, había una necesidad imperiosa de grabar, pero no había plata. Sí. Entonces, nada, bueno, ahí donde ensayamos, lo empezamos a grabar, y ahí está. Colchón en la puerta de la pieza de él. Claro, y ahora mía. Y listo. A pulmón. Sí, sí, con buenas máquinas, buenos aparatos de grabación, pero, digamos, en una casa, que era lo que en ese momento... Suena re bien. ¿Qué es lo esencial? Lo esencial para que suene bien el disco, que tenés que tener. Mira, porque suena muy bien este. Sí, decís que fue casero y suena re bien. En realidad tenés que tener las cosas claras de lo que vas a tocar. No importa si es mucho o poco. Además tenés que estar convencido de lo que vas a tocar, en el caso de la cantar. O sea, cada nota tenés que saber que eso es lo que querés. Y todo el grupo también, todo el conjunto. Pero por eso, porque además... Fue un muy buen momento de la banda. Claro, eso es, fundamentalmente fue eso. Creo que ya con la tecnología no es un impedimento la tecnología, sino que quedan los músicos. Podés grabar, como ustedes lo demostraron con el disco, ya grabar se puede. Hacer lo bueno se puede. Tenías que grabar todo. Y aparte hay una ventaja también que Juan, que es el guitarrista de la banda, tiene un muy buen manejo de la herramienta, ¿no? El programa. Laura de esto, con Nuendo. Nuendo. Sí. Y aparte. Y una PC con 512 de RAM que pobrecita explotaba. Explotaba. Vamos, Juan, estaban todos los canales. Tiraba el mínimo de memoria virtual, ¿viste? Sí. El disco. Igual adentro de la banda tenemos Juan es productor, o sea, y bueno, se animó, era la primera vez que producía un disco entero. Y era para su banda, o sea, era como un desafío también para él, y la verdad que estuvo buenísimo, nos quedamos todos contentos. Después, bueno, a raíz de ahí surgió todo el concepto de todo el disco fabricado por la banda. También un poco la suerte la fabricó, marca eso, porque después el packaging también está hecho por la banda. ¿Le rezaron a San Expedito? ¿Qué pasó? Me llamó, lo primero que hice lo abrí, digo. Y a ver si nos da una mano, ¿viste? Tiene una buena San Expedito, el santo de lo urgente. Teníamos muchas deudas urgentes que pagar, así que Viste, a ver si nos tiraba una soga. Y bueno, la tiró la soga. La soga la tiró. La verdad, este año estuvo buenísimo y bueno, qué sé yo. El packaging del, que... el del disco es simple. Está nos armamos 2000 cajas. Ustedes. Nosotros, sí. O sea, el arte lo diseñó Eliana. Y nosotros después tuvimos que armar 2000 cajas y nos volvimos japoneses. Sí, se nota. Aparte está armado en un lugar donde realmente hacen cajas para pizza. El troquelado. La forma después se la dimos nosotros, pero claro, la plancha sí. Viste cómo vienen las cajas, sí, de pizza, sí. Bueno, es de un lugar donde hacen cajas de pizza. ¿Te cortaban con guillotina o con una especie? No, ya vino todo cortado. Cada caja. Nosotros tuvimos que doblar y encolar. Viaje. Las dos primeras ediciones no tienen libritos. Parecía un taller clandestino de costura, claro. No sabe lo que era el lugar. Recordemos que estamos con la perra que los parió, con Jorge Beckmessien, el voz en percusión, Abuela Amarilla, el viejo en voz y guitarra. ¿Quieren tocar algo? Además de el pedacito que hicieron recién de Guardapolvos. Dale. ¿Cuál eligen? ¿Uno del último disco? Sí, vamos a hacer un... No, estamos hablando de San Expedito. Dale, el track número uno. Sí. ¿Cuántas noches que pasaron? ¿Cuántas horas se escaparon? Tantas lunas malgastadas por amor. Prisionero de tus besos, rey del corazón deshecho, no hay más suerte que aquella que fabricas vos. Con el mes de abril de aliado, me dejaste roto y mal parado. Cachetazos desparraman mi ilusión. Por tus rulos colorados y esos besos dibujados, le pedí a San Expedito que me diera una canción para así volverte a ver, ya que lo he perdido todo por amor. La esperanza es la mentira más grande que me quedó. Eso que le mandaste a Walter y a San Expedito. A Walter, perdón. A los dos. Sí. Walter también es alguien que acompaña. Igual que San Expedito. ¿San Expedito ayudó esto de hacer el disco todo de manera independiente a unir más a la banda, unirse más como personas para seguir adelante, para darle más fuerza? No sé. No sabés. Le diste la re importancia. Sí, no. Igual para que aparezca ahí como estampilla, digo, en el disco, sí, de ver. No sé. Su importancia. El hecho de haber trabajado todos juntos, ¿no? En realidad sale como una cuestión al en homenaje al tema, más que nada. No sé si. El tema salió antes de que se arme el disco. En realidad. No sé qué decir. No, pero hablo también del hecho de hacer todo independiente, o sea. El tema de los Santos y el Rock a veces por ahí es algo que no va de la mano. ¿Cuántos años no va a ser la iglesia vos? Claro. Muchísimo. La última hostia. Pero claro, el otro día hablando. Confesión. El otro día con Juanchi, cuando filmamos el video que yo compré, dentro de todas las cosas de la vida, en el video hay muchas cosas que tienen que ver con el disco. La iglesia ofreció las cosas para Caritas. Imagínate. Yo no sé, tengo una estatua así de San Expedito y con Juanchi la miramos y decíamos, che, este muchacho se merece a tener respeto. Este año, no, como dice él, no sabemos, qué sé yo, pero este año estuvo buenísimo. Y bueno, qué sé yo, esto es como lo de las brujas, ¿viste? ¿Cómo es el dicho de las brujas? ¿Cómo es? ¿Que no las hay? No. Las brujas no existen. No existen, pero que las hay. Y bueno. Hay que creer. ¿No? Creer o reventar. No sé. ¿Por qué el track interactivo? ¿Por qué este disco uno lo pone en la PC y aparece, tiene todo su diseño en flash? Es todo cuestión de plata. Pregunto, no sé, hay bandas que lo utilizan y otras que no, que dicen que no está bueno, que no... En este caso no tiene librito. Claro. No, pero el track le da capaz esa... No, o sea... Es para suplantar el libro. No había mucha guita, digamos, para hacer la gráfica. Entonces, bueno, hicimos un track interactivo que las letras están adentro. Hay un montón de fotos, cosas, digamos, que adornan, que están adentro. Sí. Que podrían estar en papel. Y aparte hay una película que tiene imágenes de cómo se grabó el disco, imágenes de la gira. Y nada, las primeras 2.500 copias. Las dos primeras ediciones lo tienen. Ahora que se va a reeditar el disco, ya eso no está. Y sí va a traer un librito. Igual, el amado librito de los discos, que igual, parece uno compra ayer, el disco original. Ayer fue la reedición oficial de este salió a la venta. Uno compra el disco original por el sonido y también por el librito, o sea, para agarrar y leer, poder y leer a cantar. Mientras escuchás el tema, poder se leer. ¿Se en todos lados el disco ahora? Sí, igual creo que dentro de una semana. Ayer recién fue la fecha de reedición, calculamos que la disquería debe estar dentro de 10 días, ponele. Ah, bien, ya está. Hasta ahora estaban los Locuras, pero no estaban los Musimundo. Y ahora ya va a estar en las cadenas de. ¿Hubo retoques? ¿Remasterización? Una pequeña remasterización ahí. Yo lo que noto en La Perra que los Parió, así como le dan bola a lo digital y recién a suplantar el librito tangible por el formato digital, también veo que le dieron bola a lo que fue la difusión con grafitis. Porque vos decís La Perra que los Parió, y al igual que La Mancha de Rolando. Aparece por todos lados. Siempre alguien lo vio escrito en alguna pared. En una época era como religioso salir a pintar. ¿Cómo eran esas noches? ¿Qué era de noche que salían todos juntos? Te digo, las pintadas que ves son muy viejas. Y después las por ahí las más nuevas ya no son hechas por nosotros, sino que son amigos que salían a pintar, que se copaban. Algunas que nos han encontrado sorprendidos. Esto no lo hicimos nosotros, no lo hizo tal. Pero en una época, al comienzo de la banda, sí, unos 2-3 meses que salíamos y dijimos, vamos a hacer algo. Acuerdo que por San Telmo veía. ¿Qué? ¿Pero qué hacían? Sí, se subían un bondi y se bajaban en un barrio y a pintar el barrio. ¿Qué barrios? De la perra que los parió. Firmados por La Perra que los Parió. Y vos tenés pintadas en San Telmo. San Telmo, La Boca, Barraca, Llanera, La Nupa, para el lado, ¿no? Banfield, sí, hay tanto en capital como en provincia. ¿Qué forma? Allá vieron en Villa Crespo. Villa Crespo hay también, Paternal. San Bernardo, Mar del Plata, Bariloche. ¿Tenés? Ushuaia, una pintada de Ushuaia. Bien, esa vale oro. Sí. No cualquiera firma ahí. ¿Qué forma de difundir, no? La banda de decir, vamos una noche a salir a pintar. Y vamos a Ushuaia. Vamos ahora. Ya, un avión. En avión. Ahora en avión estás en 2 horas. Bueno. Sí, hay que ver cuándo sale el pasaje. Sí, ahora que no se puede pintar más, salen las calcos a la cancha. Sí, ahora tenés muchachos que agarran y te borran todas las calcos, todo de esa cancha. No, pero ahora te meten presos. También. Sí. Ahora te meten presos. Ah, sí. Recién acaban de reeditar el último disco, La Suerte la Fabricás Vos, pero ¿tienen pensado material nuevo? Por eso la pregunta queda media desubicada, porque si lo acaban de reeditar, no creo que estén pensando en sacar nuevas canciones. Siempre hay ideas. Sí, igual. Hay ideas. Igual ya estamos armando cosas nuevas. Ya estamos armando cosas nuevas, pensando en un futuro disco, el año que viene quizás. Hay un montón de canciones, están todas buenas. Porque a nosotros nos gustan todas, o sea, y... hay para hacer, hay mucho para hacer. Chiste interno. Está bien, chiste interno. Bien. Una banda que no les gusta. No, unos amigos. Unos amigos. Nombrado. Mirá dónde tocan, El sombrero en esto. ¿Dónde se pasó además, ¿no? No, el sábado. Los amigos del sombrero en esto. ¿Dónde tocan? ¿Qué? En Madre Rock. Ruta 2 y 16 de la Sategui. Ahí está. ¿Y ustedes tocan en el Teatro Colegiales? Ahora. 28 de noviembre. Y ahí van a. ¿Un temita nuevo meten de vez en cuando? Sí, igual en la trascienda metimos temas nuevos, ¿eh? Ah, sí, hay que ir metiendo, digamos, para agilizar un poco. Para cambiar un poco, ¿viste? Hay temas que a veces salen un tiempo y entran otros. Bueno, teatro Colegiales está muy bueno para tocar. Está buenísimo. Sí, ya tocamos. Está buenísimo. Una vez está buenísimo. Tocamos en un marco de un festival. Y bueno, ahora vamos por el nuestro. ¿Para alguna fiesta, algún especial o...? No, tocamos para... Era un festival del Bombardeo del Demo. Ah, el Bombardeo del Demo. Ahora, el 2 de octubre, la nueva fiesta del Bombardeo. Carajo, toca. Sí. Seguimos con La Perra que los parió. Decidan qué tema es el que quieren hacer. A ver. Vamos a agarrar el disco. Ahí lo que tiene video ahora. ¿Cuánto hace? La Perra de Escobar tiene video. Sí, en estas dos semanas hubo un par de bombas interesantes. Lindas chicas en ese video. Hay lindas chicas, hay buen material. Hubo un par de bombas interesantes. Muy artístico todo. Adelante. El director de ese video. Es una belleza artística. ¿Qué? Por siempre. Forever. Dale. Pensando días que es mejor pensar en nada, y anduve perdido noches por donde quiera que vaya. También me perdí de día, también conocí montañas. A veces pierdo la vida, pero no pierdo las mañas. Pero no pierdo las mañas. Nunca encontré salida, porque nunca vi la entrada. Y nunca gasté saliva en gente que no me agrada. Y siempre tuve un amigo para contarle lo que pasa. Un silencio para los muertos y un hogar en vez de casa. Y un hogar en vez de casa. Y brindo por... que los parió, en peligro en la azotea. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Esta canción. Forever. Del último disco, la suerte la fabricás vos. Hay que fabricar la suerte. Hay que hacerse el propio camino. Sí, siempre, sí, igual, yo cuento lo mismo. Hay que hacerse el propio camino. Medio está, es lo que encierra un poco el título, ¿viste? Sí. O sea, eso, nadie te viene a regalar nada. Y vos como tenés que igual que siempre armarte. Hay una varita o algo que te da suerte, ¿no? Algo, algo que no sabés qué es. Algo hay. Igual también hay, viste, generalmente hay mucho laburo. Y eso influye. El laburo, que eso, la actitud. Creer en lo que uno hace. Y la perseverancia también. Que justo ya hablaba de eso con él. Pero bueno, también hay un toque de suerte. Sí. La tenés que ir armando. La varita que aparece por ahí. La perra que los parió, que toca el 28 de noviembre en el Teatro de Colegiales, que acaba de sacar reeditado un nuevo disco que en 10 días más o menos estará en los negocios, en las bateas. 10 días más o menos ya está la nueva edición. Disco reeditado, video nuevo. Con librito. Con librito. Librito, con librito, arte. Con el librito. El librito. Igual me gusta también el recurso. No, no lo había pensado nunca lo que me dijiste, lo que me explicaron recién, el tema del recurso económico, hacerlo en flash o para computadora. Cuando tenés plata se te tira. No, la buenísimo. La verdad que la veo buenísima. Ponés en acción un montón de cosas. Por eso, cuando sí, no tenés total, plata, es total, eso. No lo había pensado nunca. Sí, sí. Una idea nueva. Muchas gracias por haber venido acá a pedir una CTA. Gracias a ustedes por la invitación. Sí. Y bueno, nuevos amigos para invitar ante los toques. Por suerte tenemos mucha onda generalmente con los programas de radio, o sea, tenemos... Sí, se nota, sí. La pasan bien, no pasan un mal momento. Siempre nos terminamos haciendo amigos de la gente a los que vamos a los programas de radio. Les advierto, van a terminar tomando Fernet algún camarín con nosotros, en alguna fiesta. Ahí está, el viejo nos invitó, sí. Y después en percusión el voz. ¿Los apodos dónde salieron? Última. Yo a todo el mundo le decía viejo de acá, viejo allá, porque se me pegó el viejo de un amigo. Yo porque soy uruguayo y vos, de acá, y quedó el vos. Y quedó el vos. Claro. Yo tanto decirle viejo a la gente, me dicen viejo a mí. No tenés pinta de viejo igual, ¿eh? No tienes pinta de viejo. ¿Con la perra de Escobar? La perra de Escobar. Gracias. Dale, gracias a ustedes, che. Chao, nos vemos. Hola, soy la perra de Escobar, la radio está re buena, quería pedir un tema que dice así.